Pablo Anta, la columna de análisis político en Lleva lo Puesto. Cuatro minutos nos separan de las 8 de la mañana. Como mencionábamos, tenemos la columna de reflexión política de la mano del licenciado Pablo Anta, que está con nosotros para que reflexionemos acerca de lo que sucedió ayer en la República Argentina por primera vez, que fueron las elecciones primarias. Pablo, buen día. Buen día. Pablo, estás disperso hoy. Estoy trabado acá con el... Me trabé con el auricular. Igual es una buena página para recomendar. Primarias2011.gov.ar, una página donde tiene todos los resultados de las elecciones de este fin de semana por provincia, por partido político y también por senadores y diputados, gobernadores, etcétera, que se votó en todo el país ayer. Las elecciones son un momento donde los cientistas políticos, sobre todo los politólogos, sacan la calculadora, ¿no? Y empiezan a tirar directrices algebraicas, sí. ¿No? Salvo que la página te demuela un dato que tenías preparado para contar. Pero si les parece... ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por escuchar a la gran ganadora de la fecha. Dale. Esto también que pasó hoy es de él. Él está mirando de algún lado, lo sé. Está acá, ¿no es cierto? Díganme que sí. En definitiva, creo que es un gran triunfo del amor. Con justicia, con memoria y con verdad. ¡Vamos todavía! ¡Muchas gracias! Bueno, aquí la escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner, la gran ganadora. Sacó más del 50% de los votos en la elección primaria desarrollada en el día de ayer. El discurso de Cristina. Sí. Fue un discurso de tono conciliador, pero desde un amplio triunfo. Un discurso que se pronunció muy temprano, que sorprendió. Ya se sabía ganadora por amplio margen y eligió salir a hablar para un poco cortar ahí la discusión. Habló desde la altura que le daba ese resultado. Insistió en que no iba a agraviar ni a criticar a nadie, que no era momento para polemizar. Luego le dedicó un párrafo importante de su intervención a la reforma política y a la democratización de la publicidad electoral. Sí. Y así, fiel a su estilo, aprovechó para tirarle un palo a la oposición. El peronismo es siempre muy atacado por su denominada baja calidad institucional y dijo que habría que reconocer la democratización de la propaganda. Y para el final, y marcando un nivel de auditorio distinto, se refirió a los compañeros, es decir, toda una muestra del discurso. Las banderas no estuvieron adelante, tuvieron que estar todas atrás. La presidenta habló primero al conjunto de la ciudadanía y al final se refirió a la militancia, enfatizando especialmente en la juventud. Otro detalle. Ella siempre estuvo arriba del escenario, Vudú siempre abajo. Incluso estuvo arriba con la hija, Vudú siempre mirando desde abajo. Tampoco aparecía la foto en la boleta, ¿viste? Exactamente. Se ve que se sacaron conclusiones de el afer Cobos. Si te parece, vamos al segundo audio y seguimos con el análisis. Dale. Quiero felicitar a alguien que ha hecho una gran elección y que va a gobernar la provincia de Buenos Aires, a Francisco de Narváez y a los legisladores que los acompañan. Vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. Ahora empieza la campaña en serio y empieza la campaña para ganar las elecciones el 23 de octubre. Creo que vamos a aceptar claramente en segunda vuelta a partir de octubre, creo. Quiero decirles que un resultado electoral no va a modificar en un ápice en mis convicciones. Yo soy del peronismo de Juan Perón y de Eva Perón. Soy de un peronismo que no cree en las agresiones, que no cree en las agresiones. Vamos a esperar y esperemos salir segundo con diferencia. Así estaremos dándole un susto al gobierno en el mes de octubre. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos. Y Alfonsín, que tenía traje nuevo ayer, siempre usa los trajes del padre, con un discurso tragicómico que es rechazado por la ciudadanía. Un discurso en el que payasescamente decía que iba a disputar la segunda vuelta. Sí. Y después un dual de gagá patético, que no le cabe otro calificativo, ustedes lo vieron, con esa sonrisa mafiosa que tanto conoce la ciudadanía, que también supo ponderar, y que también, refiriéndose a esta idea de las no agresiones, buscando un aire fascistoide, bueno, ese mismo Eduardo Duhalde, que salió tercero, segundo, recordemos, fue Ricardo Raúl Alfonsín, y Duhalde salió tercero, pero por milésimas de votos. Sí. Y los dos insistiendo en que iban a pelear y en que iban a llegar al balotaje. Después veremos algunas puntas de lo que creemos que puede ser el resultado final de octubre. Sí. Por otro lado, otros protagonistas de la elección. La doctora Carrió no habló, no dio la cara. Sí. Mandó Adrián Pérez. Lo mandó Adrián Pérez, que dijo, la verdad, no fue una buena elección para nosotros. Digamos, esto también es un dato a tener en cuenta. Digamos, el dato central es que tenemos que reconocer un triunfo, como empezamos diciendo, un triunfo importantísimo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ganó por amplísimo margen. Después vemos un rechazo a los candidatos de la oposición. El caso de Carrió, que representa a la oposición más brutal, la oposición que por momentos tenía hasta ribetes graciosos, pero que, digamos, la gracia no nos tiene que hacer olvidar que fue por muchos momentos, la elegida por el grupo Clarín. Sí. Bueno, sacó el 3% de los votos. Hasta se dice de que se bajaría de la elección de octubre. Eso es un elemento a tener en cuenta. Otro dato del análisis, la elección de Hermes Wiener, una muy buena elección. Sacó el 11% de los votos, un frente que se constituyó con muy poco tiempo de anterioridad a la elección, y que también nos deja una reflexión. ¿Por qué es que Wiener, con esta plataforma y con este poco tiempo de campaña, puede sacar un resultado que esté tan cerca del de Duhalde y del Alfonsín? Sí. Ya lo dejamos para el final. Entonces, digamos, en su conjunto, lo que podemos ver es un rechazo. Lo planteaban ayer en la televisión, lo planteaba Raúl de la Torre, lo planteaba Silvestre. Un rechazo social a las posturas más de corte noventistas, neoliberales. Con lo cual, digamos, los análisis que podían hacerse de la famosa ciudadanía porteña tras el resultado de Macri, sí, se ponen en cuestión. Si vemos que cerca de un 60%, si tomó los votos de Wiener, los votos de Cristina, se ha posicionado en contra de ese tipo de propuestas, vemos que el panorama no es tal como se había pintado en un momento. Uh-huh. Por otro lado, en la foto que aparecía a principio de año es la que se terminó viendo. Algunos se habían asustado por lo que había pasado en Córdoba o lo que había pasado en Santa Fe y demás. Si te parece, vemos un poco el desglosado. Cristina ganó en todos lados. Ahora veremos la excepción. Sí. En Capital Federal, por ejemplo, ganó por amplia distancia, tanto a presidenta como a diputados nacionales. A diputados, el segundo fue Pinedo, del PRO, con, claro, la campaña de la tijerita para que se corte boleta. Campaña que fue exitosa y que fue clara, digamos. Porque el segundo a presidente fue Duhalde. O sea que mucha gente votó Duhalde a presidente, a diputado a Pinedo. Cortó, claro, boleta. Es una alianza que uno veía venir, ¿no? Que se veía venir, que no fue explícita, pero que está en la conciencia de mucha gente. Es una participación muy clara. El Fitch sacó 4 puntos, digamos, en la general, también tenemos que mencionar, pasó el 1,5, sí. Hizo una buena elección y sacó 4 puntos, por ejemplo, en la capital. En otros distritos como Córdoba también le fue muy bien. En la capital, el Frente Amplio Progresista salió tercero. Ahí también se ve este núcleo progresista que existe en la ciudadanía porteña. Si no, no se entiende que esta fuerza salga en el tercer lugar, una fuerza tan reciente, digamos, ¿no? En el sentido de su gestación electoral. Carrió, que nosotros mencionamos en el programa, que había hecho una campaña inteligente con esta consigna de buenos para el Congreso, sacó 7 puntos en la capital. Claro. Aquí hay un voto antikirchnerista que quiere a los diputados de la coalición cívica en el Congreso porque representan un estilo de oposición brutal que encarna mucha ciudadanía. La provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el triunfo fue aplastante, ¿no? Por 40 puntos de Cristina. ¿Qué vemos acá? Que no alcanza ningún aparato, no alcanza nada contra la fortaleza de la visión social sobre una gestión, que es el apoyo social que ha concitado la gestión de Cristina, tira por tierra toda maniobra de aparato. El famoso aparato dualdista no pudo hacer nada. Fue un 54-14 y eso explica también el famoso maltrato que la presidenta le dispensó a los intendentes y a los punteros del conurbano. Sí. Se sabía ganadora por amplio margen, sabía que los votos eran de ella y los humilló. Y aquí se vio que tenía razón. Así también quedó humillado de Narváez, ¿no? De Narváez, que quedó humillado, pero que humilló a Alfonsín. Sí. Porque sacó 20 puntos, mientras que Alfonsín sacó 13. O sea, ahí también existió corte de boleta. 300.000 votos de diferencia. Claro, y aquí también tuvimos corte de boleta. Gente que votó a Dualde presidente, o sea, de Narváez agarró votantes tanto de Dualde presidente como de Alfonsín presidente. Claro. Porque ves, el Amadeo, el candidato de Dualde, le fue muy mal. Sí. Y a de Narváez le fue bien. Sí. Digamos que fue de los mejores opositores en el marco del amplio triunfo del oficialismo. El corte de boleta más grande históricamente de la provincia de Buenos Aires, 300.000 votos de diferencia es una barbaridad. Son 300.000 personas que eligieron cortar boleta para... Exacto. Por otro lado, el famoso fenómeno de Sabatelli y la colectora, que lo hablamos acá en el programa en su momento, bueno, terminó siendo más un gesto hacia el progresismo que un condicionamiento hacia Scioli. Uh-huh. Sabatella hizo una elección, digamos, de 5 puntos, 6, muy por debajo del 10, que se especulaba como un augurio muy auspicioso. Sacó ese resultado, no condicionó para nada el triunfo de Scioli, que se dio por 30 puntos, uh-huh. Que es lo que un poco se veía venir. En otras regiones, en Córdoba, no se terminaba de analizar si los votos de la Sota eran de Cristina o de quién eran, que Cristina ganó otra vez por amplio margen. Luis Juez, que había salido segundo en la elección provincial, que sacó 30 puntos, trasladó solo 13 puntos hacia el Frente Amplio Progresista, que hizo una elección pobre en la provincia de Córdoba, si uno pensaba de que Juez era su candidato, ¿no? Como lo era. Mucho voto de PJ, si bien Cristina ganó, hubo mucho voto del famoso PJ Federal, entre las dos variantes, ¿no? Entre Dualde y Rodríguez A. Pablo Anta, la columna de análisis político en Lleva lo Puesto. Diez minutos nos quedan para las 9 de la mañana, 10 minutos que seguimos desarrollando el análisis de las elecciones primarias de la mano del licenciado Pablo Anta. Seguimos con la gira nacional, ¿te parece? Sí. Chubut, tu provincia, Caro. ¿Recordás la foto de la hace unos meses? La nefasta elección de la provincia. ¿Recordás? Sí. El reñidísimo resultado entre Bussi y Eliseche. Siempre le digo, me cuesta ese apellido. Acordate de la rima. Bueno, ¿recordás ese resultado? Recordemos que Bussi también... Pichón de las Neves. Sí. Bueno, Cristina le ganó por 25 puntos a Das Neves. El pájaro vio el cielo y se voló. El pichón de Das Neves hizo cualquier cosa. No, a Das Neves, o sea, ¿no? Al quien era el promotor del gobernador. Le ganó por 25 puntos. Entre Ríos, la cuna del Agropower, sí. El centro de la resistencia del 2008, qué lejos que quedó aquel momento del primer año de gestión de Cristina. Ahí en Entre Ríos, Busti, el padrino de la provincia, el hombre de Dualde, sí. Allí la alianza Dualde de Las Neves no llegó a los 15 puntos. Nada, Cristina pura. Pasó a los 50. En Santa Fe, hace semanas, un resultado muy malo para el Frente para la Victoria. Tercero cómodo, el fenómeno del CEL y el triunfo de Bonfatti del Frente Amplio Progresista. Sí. Bueno, Dualde fue tercero, los socialistas segundos y Cristina ganó en toda la provincia salvo en dos distritos, Rosario y Las Colonias, donde sí ganó el Frente Amplio Progresista. Claro. O sea, ahí también vemos la fortaleza del resultado de la presidenta. Por último, vamos a los datos de color y algunas conclusiones. Uh-huh. Como dato de color, San Luis fue la única provincia donde perdió Cristina. Más de la mitad de los puntanos votaron al Adolfo, que también se hizo una muy buena elección en Mendoza y en San Juan, donde salió segundo. Los números más holgados de CFK sacó 70 puntos en tierras formoseñas y sanjuaninas y 80 en Santiago del Estero. Más bajo en su cuna, digamos, política, en Santa Cruz, donde sacó el 65. Un vuelto. Sí. Río Negro, el bastión de los boina blancas, sí. de antaño, bueno, no llegaron al 15. Cristina acarició el 60. Vamos, si les parece, algunas conclusiones, algunas cosas provisorias, digamos, preliminares para poder pensar hacia adelante. Sobre todo sería bueno que yo las encuentre. Acá está. Hacia octubre, ¿no? Hacia octubre. En primer lugar, las elecciones son un termómetro, son una realidad. La idea de primarias o no es bastante debatible porque esto fue más bien una elección que una primaria. Sí. No hubo muchos competidores, sino más bien muchos que se presentaron para a una primera vuelta. Porque primario hubiera sido que hubiera, por ejemplo, tres candidatos por el Frente para la Victoria y pasar a uno. Claro. Pero ese no fue el caso. Decíamos, solo un termómetro y una realidad. Y todos los que somos de izquierda tenemos mucho para pensar, porque todos los oficialismos han ganado por amplio margen. Sí. Eso se debe a la estabilidad económica, se debe a los recursos de gestión, se debe a que son gestiones, pero digamos, toda apuesta política, toda supuesta verdad, toda receta debe partir de ese dato. Que no podemos desconocerlo, tanto si hablamos de la ciudad, de la provincia, como de la nación. ¿Cuánto puede variar el resultado hacia octubre? Yo creo que casi nada. Además es difícil ver, digamos, que se plante, digamos, una oposición, ¿no? Como se había pensado de decir, bueno, de acá salen los dos candidatos que van a disputar en octubre. La verdad que la oposición quedó diezmada entre tres, más o menos. Exactamente. Digamos, de 10 partidos pasaron 7. Sí. A la elección. Sí. Cristina le saca un enorme margen al segundo. Y digamos, entre el segundo, tercero y cuarto hay una diferencia de un punto. Es decir, no existe un escenario polarizado de por ejemplo, un triunfo de Cristina por 20 puntos sobre el segundo y el segundo con margen sobre el resto que hiciera, bueno, todos vamos con, por ejemplo, sí. Alfonsín. Sí. ¿No? Digamos, porque Alfonsín sacó el 13 y Dualde. No, Alfonsín sacó 12,10 por decir y Dualde 12,9. Sí, sí. Y Cristina 50. Entonces, ¿de qué polarización podemos imaginarnos? ¿Por qué habría de perder votos Cristina? Salvo que la gente le haya votado para que pase el 1,5 y esté en la elección general, como esa famosa idea de votar a alguien para que pase. Claro. No sí. porque uno esté de acuerdo, sino para que pase. Bueno, por ahí mucha gente lo votó a Cristina para que pase a la general y después dice, no, ahora voto a Duvalde. Digamos, es salvo imposible. Que exista esa esquizofrenia que está a la vista que no existe, no hay nada que haga pensar en una variación grande del resultado. Disculpame, Pablo, porque además fue increíble el presentismo eleccionario, es decir, la cantidad de gente que fue a votar. Porque si vos me decís, bueno, Cristina sacó un 50%, pero votó la mitad de la gente, esa otra mitad que no fue a votar y que tiene que ir a votar obligada en octubre, te plantearía una incógnita. Pero estamos hablando de presentismo. 75% de participación. Y más todavía, a veces, en algunos distritos. Eso implica que va a haber poca capacidad de mover la aguja, porque inclusive, históricamente, en las elecciones nacionales, también pasa que hay ausentismo importante. Si no es que va a haber el 100%, hay un 25% de gente que va a ir a votar. No. ¿Te parece? Digamos un renglóncito a lo de Proyecto Sur y después vamos a la conclusión final. Sí. Proyecto Sur, la verdad, una debacle. No llegó al 1%, no pasó a la elección general. Sí. Es el fruto de dos años de decadencia. De tirar por la borda el capital político acumulado. Con una suma de errores, una suma de errores tanto en la construcción política como en los posicionamientos que han llevado a que el electorado progresista que existe, que está, que se expresa, no lo tuviera como una opción. ¿Vamos a la conclusión final? Sí. La oposición no es fragmentada, es débil. Hay una suerte de utopía antikirchnerista, digamos más gorila, sí. que dice ¿por qué nos unieron? La fragmentación. Es inimaginable pensar un gobierno con 50% de adhesión que encuentre por la otra parte una oposición del 40%. Claro. Es la contracara de la fortaleza gubernamental es la debilidad opositora. ¿Y en qué se radica esa debilidad? ¿Y en qué radica la fortaleza del otro? La debilidad opositora radica en la falta de gestión. Por eso Duvalde y Alfonsín hicieron la elección que hicieron. Y por eso Wiener hizo lo que hizo. ¿Por qué sacó 11 puntos en 3 semanas? Porque es gobernador de la provincia de Santa Fe. Porque se votó al modelo Santa Fe. 11 puntos. ¿Por qué Rodríguez A hizo la elección que hizo en San Luis y salió segundo en San Juan y Mendoza, provincias aledañas? Porque la gente ve, hay mucha simpatía en la ciudadanía de esas provincias con la gestión de esa en San Luis. Es decir, lo que se vio es la fortaleza de las gestiones por sobre los discursos, que por momentos pueden asustar o parecer, pero son bombas de humo. Eso fue lo de Carrió, eso fue lo de Duvalde, eso fue lo de Alfonsín.